Norteña, norteña, norteña, es la cerveza de gran calidad. Norteña, norteña, norteña, es un encanto para el paladar. Norteña, norteña, norteña, es la cerveza de gusto ideal. Es siempre grato, su exquisito y sin igual sabor. Tome norteña porque es mejor. Norteña, es la cerveza de gran calidad. Norteña, norteña, norteña, es un encanto para el paladar. Norteña, norteña, norteña, es la cerveza de gusto ideal. Es siempre grato, su exquisito y sin igual sabor. Tome norteña porque es mejor.